Vamos a hablar con una de sus actrices, Janina Frenkel, que me parece que es la Vivi. Janina, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Sos la Vivi? Soy la Vivi, sí. Bueno. La Vivi es la madre soltera en esta obra. Contanos con qué expectativa están y qué es lo que van a hacer. Bueno, estamos muy contentos, obviamente, de la invitación que nos hizo el ATTP de venir a Santa Rosa. Anoche estuvimos en General Pico, hicimos función en el Desvelo Bar. Estamos ahí arrancando para Santa Rosa ahora, así que bueno, muy contentos, con muchas ganas de presentar Los Agravios, que es la primera vez que la hacemos acá, en esta zona. Así que bueno, esto, la idea del trabajo que vamos a mostrar es un espectáculo que se apoya mucho en el texto que escribió Darío Levín, un texto que abre ahí muchas imágenes para que el público nos acompañe, con imágenes de campo, de pueblo, de este vínculo que hay entre la Vivi y el Cookie, que son amigos, y sucede un agravio entre ellos dos, una situación, un pequeño conflicto muy muy chiquitito, que los hace llevarlos a lugares así de mucha profundidad y de mucha dificultad de pedir disculpas cada uno por situaciones que vivieron. Entonces, bueno, como que un poco el planteo de la obra es esto, de cómo nos cuesta a veces pedir disculpas por algo tan simple, por algo tan de lo cotidiano, de los vínculos, pero que a su vez tiene tanta profundidad. Bien. Ustedes son Compañía Basta, ¿verdad? Nosotros somos Compañía Basta, junto a Ezequiel García Faura, que es mi compañero también de la vida, mi marido. Uh-huh. Yo tengo un espectáculo, un unipersonal, que se llama Inge, que también dirigió Darío Levín. Vine a Santa Rosa hace más o menos 9 años a presentarlo también a la TTP, y ahí se generó un vínculo con la gente de la sala y con Sol también, que nos invita siempre que puede. Y bueno, ahí armamos la Compañía Basta. Después tenemos otro espectáculo más de calle, con el que estuvimos de viaje por afuera, digamos, por Colombia, España, que es más callejero, más circense. Y después, bueno, quisimos también trabajar un poco sobre el texto, volver a la simpleza del teatro, ir como a unos lugares como también que a veces el teatro se vuelve como muy muy parafernario, con luces y con una estructura teatral que a veces nos cuesta trasladar y movernos. Entonces, un poco la idea de Darío fue volver a la simpleza, apoyarnos en las actuaciones y poder movernos fácilmente con el espectáculo. Entonces, bueno, uh-huh. También esa es la propuesta de la obra, que nació en pandemia. No sabíamos cómo iba a volver a hacer el teatro en su momento, y Darío también nos planteaba que la obra se pueda hacer en bibliotecas, en lugares no convencionales, sin saber cómo iba a ser esto de volver a las salas, ¿no? Entonces, bueno, un poco de ahí nace este espectáculo de Compañía Basta. Bien, es una obra práctica, digamos, adaptable, sí, a distintos lugares y sí, para hacerse mucho, esa es la idea. Y Compañía Basta, ¿dónde laburan, dónde ensayan, dónde viven, sufren, qué sí, sé yo? Nosotros residimos en Buenos Aires, somos del conurbano, de la zona oeste, de Castelar. Trabajamos, tenemos una casa que tiene un pequeño espacio, una salita, donde nos damos clases, donde ensayamos, y todo nuestro entorno, digamos, es ahí, digamos, en la zona oeste. Hay mucha movida cultural, mucha propuesta de muchas salas, el público responde súper bien. Entonces, bueno, nosotros estamos como tomando una decisión desde hace muchos años de no estar en el centro, en la capital, donde hay tanta concentración de teatro, como ya se sabe, en Buenos Aires, y bueno, y proponerle al público que no tenga que viajar una hora y media, y que podamos hacer teatro ahí en el conurbano, digamos. Esa es nuestra idea. Y bueno, y también movernos, viajar es lo más hermoso, lo más gratificante de hacer teatro, porque nos devuelve así como algo maravilloso, que a veces uno se queda como en un lugar y se estanca, digamos, el espectáculo. Entonces, bueno, también la idea de Los Agravios es nosotros hacemos la música en vivo, se puede hacer sin puesta de luces, usamos un espacio mínimo del escenario, como decía, apoyados mucho en la actuación y en el texto, como para que el público también pueda hacer ese viaje de imágenes y uh-huh. de profundidad. ¿La compañía se llama Basta en el sentido de que con esto alcanza o de para la mano? A ver. En realidad de Inge, que es mi unipersonal, es un unipersonal de clown que cuenta la historia de mi abuela, que era judía alemana, y mi abuela hablaba muy poquito en español. Es un espectáculo, digamos, que también armamos con Darío, y en un momento del espectáculo yo le digo al público gracias, tiene muy poco texto la obra, y aprende a hablar muy poquito en español y le dice gracias, y el público le dice de nada, y ella dice gracias, como que se queda muy instalado en gracias de nada, y en un momento le dice, bueno, basta, como no tengo más palabras para poder seguir comunicándome, y bueno, y ahí se genera un juego con Darío que nos encantó, que sí, que tiene que ver con, bueno, hasta acá, y bueno, y ahí nos gustó el nombre para la compañía. Bueno, buenísimo. ¿Cómo estás viviendo esta situación sociopolítica, económica, y que es claramente también cultural, en el que hay una especie de avanzada sobre la música, sobre el teatro, sobre los medios comunitarios? Muy angustiada, la verdad, muy preocupada. También nos vinimos justo el día que empezó toda la movilización en el Congreso, que mucha gente conocida estaba yendo para allá, y era como esa contradicción de salir de gira con la alegría y con el entusiasmo que tiene moverse, y con la preocupación y con el deseo también de estar allá y de apoyar, digamos, esto que es una locura lo que está pasando. Estamos totalmente en desacuerdo, y también estuvimos también en las movilizaciones que se hicieron en Buenos Aires en el apoyo al INT y al Fondo Nacional de las Artes. Son organismos que nos han ayudado muchísimo. Hemos participado de miles de festivales, de miles de encuentros, de cuestiones culturales muy importantes que no hubieran podido ser posibles si no hubieran estado estos organismos. Entonces, nos parece una locura, una aberración lo que quieren hacer. Entonces, bueno, estamos ahí como eso. También sintiendo que hacer esta gira es parte también de una forma de resistir, porque lo que no quieren es que sigamos haciendo cosas. Entonces, bueno, cuando decidimos venir fue como, bueno, sigamos por este lugar, por este camino, que es el que nosotros confiamos que es el que nos conmueve, digamos. Pero bueno, la situación está muy delicada y, bueno, muy preocupada, la verdad. Yanina, muchas gracias por el contacto, la charla. Te vamos a dejar que cierres para que invites. Y tengo entendido también que hoy mismo das, no sé si un taller o un encuentro de clown. Ajá. Hoy a la noche damos un seminario de clown en el ATTP. Por suerte ya hay muchos inscritos, mucha gente anotada que respondió también muy muy hermosamente. Así que ahora a la nochecita vamos a estar dando el seminario, y después vamos a estar haciendo el sábado y el domingo a las 21 horas este espectáculo, Los Agravios, que se llama Pequeño Drama de Pueblo Chico, porque es un espectáculo que dura 40 minutos. Y en esos 40 minutos condensa, digamos, todo este pequeño drama que sucede en este pueblito de La Violeta, en la provincia de Buenos Aires, y en este vínculo entre la Vivi y el Cookie. Así que, bueno, los esperamos, muy contentos, y, bueno, súper agradecidos de poder estar acá. Gracias, Yanina, de vuelta. Gracias, Juan Pablo, por el encuentro radial. Un abrazo enorme. Yanina Frenkel, parte de como actriz de esta obra que se va a poner en la ATTP o el sábado, mañana, 9 de la noche, y también el domingo, 9 de la noche, se llama Los Agravios. 106.1 Nuestras Fuerzas del Aire 2024.